Y es una demanda porque, o sea, nosotros siempre fuimos por ahí medio críticos con los intereses que cobra la caja mixta y bueno, consideramos de que hay cosas que habría que cambiar. Y nosotros, la figura de Claudia Almeida, creemos que podemos llegar a hacer eso. No puede ser de que se le dé a los compañeros y después a fin de mes no cobren nada porque todo queda con la caja mixta. Ahí está, mirá, o sea que para mejorar ese temita, mejorar, porque los compañeros no puede ser de que cobren 0-0. Sí, sí, terrible, nos han llegado hasta fotos de recibos de sueldo y la verdad que nos sorprende. Y nosotros eso lo hemos tratado con este gobierno y con el gobierno anterior. No puede ser que el trabajador, nosotros como sindicato lo hemos tratado de que no puede ser de que eso ocurra. Pedro, y aparte teniendo en cuenta, yo muchas veces te cito acá en el programa porque esto lo dijiste vos, el tema de que mucho compañero hoy endeudado o con respecto a financiera, la misma caja mixta o crédito por productos que le está costando. ¿Esto está pasando o no? Sí, está ocurriendo. Está ocurriendo y desde hace mucho, ¿no? Y ahora cada vez peor. Todo lo que el asalariado, ya sea en cualquier repartición, te puedo asegurar que más del 70% está endeudado. Sí, sí, terrible situación. Y eso no entra en las mediciones oficiales, pues, la pobreza y todo eso, pero no, es un indicativo preocupante. Y con intereses leoninos. Sí, ese es el tema. Con intereses que dan, es lamentable. Es lamentable. Pero estamos hablando hasta del 10% mensual. Sí, sí, sí, sí. Eso. 120% anual, una locura, una locura. Y eso es porque no hay presencia del Estado, el Estado tiene que estar presente. Eso es porque no tenemos un Banco Entre Ríos que sea Banco Entre Ríos de la provincia. Ahí está, mirá. Hay muchos factores que nos llevaron a esto. Ahí está, está bueno el análisis y aparte para empezar a trabajar en un proyecto a futuro. Pedro, ¿qué análisis estás haciendo de lo que está pasando tras el resultado electoral de que se instala fuertemente el tema de la reforma laboral? Nosotros como sindicato no le tenemos miedo a la reforma laboral. Nosotros, si hay que discutirlo, lo discutimos al tema de la reforma laboral. Lo único que no estamos dispuestos a resignar los derechos de los trabajadores. O sea, más vale que tiene que haber una modernización en lo que respecta a la reforma. Pero de ahí a perder todos los derechos, no. No estamos de acuerdo. Lo que es, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, que están tirando de que se puede hacer una reforma previsional, ¿no? O sea, nosotros tenemos el 82% móvil, no estamos dispuestos a resignar ese 82% móvil. Estuvimos cuestionando esto en estos momentos cuando desde el gobierno de la provincia, en vez de dar aumento salarial, o sea, aumento no, porque aumento no tenemos hace años, más de 20 años, 25 años que no tenemos aumento, tenemos solamente recomposiciones salariales y que la estamos perdiendo, las recomposiciones salariales, y que acá, si esto sigue así y es lo que quiere el gobierno de la provincia, nosotros vamos a tener 6 meses de un bono. ¿No? Nos dieron un bono por 50.000 pesos, ¿no? Para los activos y para los pasivos de 25.000 pesos. Eso es de financiar la obra social y de financiar la caja de jubilaciones. O sea, el día de mañana ya de la caja de jubilaciones del 16% nos llevaron al 19%, ¿no? Sí. ¿Cómo es el tema? Si dijeron que estaba saneada la caja de jubilaciones, no me van a venir ahora a plantear de que se sigue financiando. Si la está financiando el mismo trabajador con el 3% que le están cobrando de más. Porque debe ser la caja de jubilaciones que más aporte hace. Estamos cerca del 20% de tu sueldo básico. O sea, si que vos le das un bono de 50.000 pesos, no va a la caja de jubilaciones. No tenés el descuento, no es remunerativo ni bonificable. Entonces, eso es de financiar la caja. Te la desfinancia para decirle que esto no va más después. ¿Entendés? Nosotros durante 6 meses vamos a estar con un bono. Es una aberración, no, acá no hay el 1,9 del IPC, ni el 2,2 del IPC de todos estos meses. O sea, nosotros estamos sacando de que ya en la provincia los empleados provinciales están un 12 a 13 puntos abajo, sin contar los 25 puntos que perdimos a partir de diciembre del 2023. Terrible, terrible dato. Eso es la realidad, esos son los números, se lo discuto a cualquiera. No me vengan con inventos y que esto y lo otro. Lo que está haciendo el gobernador de la provincia es una aberración. Lo que está haciendo es el ajuste más grande de lo que hay en el país. Es el alumno más el alumno de Milei que más caso hace. Es así. Yo creo que está por arriba de Milei. Con eso te digo todo, el gobernador de esta provincia. Bravo, fuerte, fuerte, Pedro, ¿eh? Y en lo que es el ámbito municipal, Pedro, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está el diálogo con lo que es el Ejecutivo acá en la ciudad de Concordia? Y nosotros el diálogo es muy escaso, es muy poco el diálogo que nos da a nosotros como Asociación Trabajadores del Estado. Por ahí le conviene arreglar con otro gremio y no con nosotros, porque nosotros no renunciamos a lo que nosotros venimos pidiendo, una recomposición salarial de lo que se perdió en el año 2023, que anda alrededor del 19 puntos. Tendríamos que tener una reunión de salarial, todavía no nos convocaron. En la última reunión de salarial se enojaron y se levantaron y se fueron, y después arreglaron simplemente con dos gremios, o sea, quedaron 4 gremios afuera que no aceptaban la propuesta. O sea que tampoco es muy bueno el diálogo. Tratamos de tener diálogo, porque yo no tengo problema de tener diálogo con cualquiera, pero parece que le molesta el diálogo con uno. Simplemente porque defendemos los derechos del trabajador, nada más. Yo no tengo problema con nadie, particularmente. El único problema es que uno se planta desde la forma que se tiene que plantar, ¿no es cierto? Con de frente y en defensa de los trabajadores. Yo no le debo ningún favor a ninguno de ellos, ni a nivel provincial ni a nivel local, nada. Pedro, ¿y se analizan o se contemplan posibilidades de medidas? Bueno, hubo ya, pero ¿se analizan algún tipo de medida, de reclamo, de protesta? Nosotros tenemos ahí, a nivel provincial, estamos con una asamblea de 2 horas. El 4 de noviembre va a haber reunión de paritaria, que es la que tiraron desde antes de las elecciones. Creo que el 12 de octubre dijeron, le damos esto, nos dieron los 50.000 pesos que ya había sido acordado en junio. Nosotros de la sesional Concordia lo rechazamos junto con muchas otras sesionales, y bueno, el 4 de noviembre esperaremos a ver con qué propuesta viene el gobierno, porque el gobierno no trae propuesta. Ellos te tiran la mesa tal, y si quería agarrar, agarrar, y si no quería agarrar, no agarré. Así de simple. Un autoritarismo total. Bravo el tema, bravo. ¿Y cómo estás viendo el rol en general del sector gremial, Pedro? En general, lo que respecta a nosotros, sabemos que es un... Yo lo vengo sosteniendo antes de las elecciones con algunos de nosotros, la pelea el día después del día 26 de diciembre, el 26 de octubre, el 27 de octubre, estábamos en pos de lucha. O sea, esto no va a cambiar, esto seguimos igual. Por más que ellos digan que ganaron por el 40%, también que tengan en cuenta que hay un 60% que votó en contra, sobre un 67% del padrón. O sea que tampoco es que ganaron las elecciones, cuando sabemos también que en muchas provincias se dio vuelta esto. Entonces hay que mirar todo el contexto, ¿no? Porque yo no sé si llegaron al 40% ya cuando hay en algunas provincias que perdieron senadores, que ellos se lo atribuyeron el mismo día de la elección, ¿no? Sí, ahora se está atento Hay que tener en cuenta que hay un 60% del 67% que votó en contra. Y un 40% del 67% de los votantes, un 15% más o menos que no votó, que no fue a votar. Un 15% que no fue a votar. Por ejemplo, mucha gente no supo votar, o sea, porque no se les pudo explicar. Vos fíjate que en muchos lugares, por lo menos acá en lo que nosotros estuvimos mirando, se votó más para senador que para diputado, porque marcaban solo la línea de arriba y abajo quedaba y no se marcaba la línea de diputado, porque sí, consideraban de que marcando una sola línea ya estaba. Sí, eso se marcó eso mucho porque se da en la cifra. Se dan la cifra. Y lamentablemente, acá en la provincia de Entre Ríos, hubo gente que fue con el nombre del socialismo. Yo lo escuchaba por ahí a un medio de comunicación, dice, el socialismo ha progresado mucho en la provincia de Entre Ríos, 3,4%. Y el socialismo en la provincia de Entre Ríos, el que ocupó el sello del socialismo en la provincia de Entre Ríos, es Maya. Sí. ¿No es cierto? Un hombre que siempre estuvo, ¿cómo se puede decir? Comiendo del justicialismo, fue acá, estuvo en Salto Grande, en todos lados, fue senador y ocupó el sello del Partido Socialista, que el Partido Socialista es aliado de conjunto, o sea, por ahí, por este con Frigerio. Es aliado, porque son aliados, tanto el MIR como el Partido Socialista son aliados, no son parte del Partido Justicialista, ¿no? Y ellos fueron por afuera. ¿Y a quién le hicieron el favor? ¿A quién le hicieron el favor? A Frigerio. Lo mismo que la compañera Aguiar, Galear. Con la 503. ¿A quién le hicieron el favor? ¿A quién le hicieron el favor? Le hicieron el favor a Frigerio. Vos sacá la cuenta que entre esos dos tenés 7 puntos. Sí. Hubiese sido otra la cifra del peronismo. Pero claro, nosotros sacamos la cuenta, se ganaba un senador más, ¿eh? No es poca cosa. Lo que hicieron es una locura. Una locura o algunos que apuntan a que pierda el peronismo para que el día de mañana digan, hey, nosotros estamos acá. Hay que tener en cuenta que en Concordia se recuperó el 10%. Sí. Las elecciones con Milei se perdió por 21 puntos y acá en Concordia se perdieron por no llega a 9 puntos. No, ahí salieron las cifras definitivas, sí. Ah, ¿viste? Tampoco, viste, hay que mirar todo, o sea, en la provincia de Entre Ríos el que más recuperó votos fue la ciudad de Concordia. Sí, fue una diferencia. Hay otros que perdieron. Sí, fue una diferencia más chica. Mucho más la política que en lo gremial, pero va todo pegado. No, obvio, porque ahora justamente en las cámaras del Congreso se va a tratar justamente la reforma previsional, reforma impositiva y reforma laboral. Dice que son los pedidos puntuales de Estados Unidos, del Fondo Monetario, que van a avanzar. Y acá, en lo que nos compete a nosotros, en la provincia de Entre Ríos, los diputados y los senadores siguen siendo lo mismo. O sea que en esta pelea no va a ser tan liviana como fuimos con el Diosper. Yo, para mí, tenemos que ser mucho más duros en pelear. Hablar con cada diputado y con cada senador. Te lo vuelvo a repetir como te lo dije en su momento. El Diosper, la única forma que salga, que sea una nueva mortal OSDE, es que desde la oposición, o sea, desde el peronismo, le den los votos. Y le dio los votos la señora de Federal y la señora de Feliciano. Le dieron los votos. Esas cosas no hay que olvidarse. No hay que olvidarse. Y ahora, si vienen por la reforma previsional en la provincia de Entre Ríos, y bueno, estaremos ahí presentes, pero no solamente ahí en la calle, sino dentro del consejo, dentro de la Cámara de Diputados, como lo hemos hecho muchas veces, dentro de la Cámara de Diputados y dentro de la Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos. Uh-huh, ahí está, quedó clarísimo, Pedro. La verdad que escenario complejo, delicado y que impacta directo en los trabajadores. Como siempre, un gran análisis. Bueno, Pedro, reiteramos entonces para el lunes 6 la convocatoria de los trabajadores al centro de convenciones. Sí. Sí, eso es municipal. Así que ahí está, ¿eh? Bueno, Pedro, la próxima te espero en vivo para seguir profundizando estos temas tan delicados y la verdad que en un escenario muy difícil, ¿eh? Pero como siempre decirte, es un gusto tenerte y agradecerte la predisposición. Bueno, muchas gracias a vos por poder uno poder expresar lo que la bronca que tiene, la bronca principalmente por lo que nos puede llegar a ocurrir a los trabajadores. Y lo vengo sosteniendo, cualquier jubilado ha perdido en estos dos años más o menos entre 4 millones de pesos por año. Ahí está, mirá vos. Cualquier jubilado que ganaba 1 millón de pesos ha perdido por año 4 millones de pesos por año, o sea que estamos hablando de 8 millones de pesos que perdió un jubilado, y así también los compañeros que trabajan en la administración pública que son activos, han perdido esa plata de cobrarla, de cobrarla. ¿Dónde está esa plata que no la pudieron cobrar? En las financieras, porque los compañeros tuvieron que salir a buscar plata en otro lado para poder pagar la luz, porque para poder pagar el gas, para pagar muchas cosas. Sí. O sea que seguiré con el pensamiento mismo de que este gobierno es nefasto para la clase trabajadora. Perfecto, ahí está, ¿eh? Pedro, te mando un fuerte abrazo y no quiero dejar pasar. Felicitaciones por comunicación, ¿eh? Cierra una campaña, la verdad que arrancó difícil, pero terminan cerrando allá arriba, ¿o no? Sí, y tuvimos... empezamos mal con nuestro técnico, pero tuvimos la valentía de decir no cambiamos más técnico, nos jugamos con el que trajimos, que es Luis Díaz, Pasto Seco, como todo el mundo lo conoce. Gustavo, que un amigo. Y Gustavo, con su ayudante Emilio Gutiérrez, y la verdad que Ulises del club, porque también Pasto Seco jugó en Comunicaciones cuando era chico, Emilio Gutiérrez toda su vida, y bueno, nos jugamos con los gurises del club, y la verdad que es emocionante que lo que hicieron los jugadores también en poder dar vuelta a una historia en donde estábamos prácticamente... complicado. Ahí se nos cortó un poco, pero ahí está, eso es lo que estabas diciendo. Sí. Pero finalmente se cerró bien, estaban en la tabla abajo y terminan en la tabla bien arriba. Así que vaya nuestra felicitación. Bien arriba, nos faltó un poquito para ser campeón, pero salimos campeones del Petit. Perfecto, ahí está. Así que en nombre tuyo, felicitaciones a todos los que integran el club. Te agradezco mucho, Pedro, y te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Ahí está, Pedro Pérez, secretario general de ATE Concordia. Bueno, duro en el análisis, pero yo creo que va por ahí. La situación de los trabajadores apremiante, ahí lo dice Pedro claramente, con los trabajadores endeudados. Por eso está bueno ir avanzando en proyectos para lo que es la Caja Mixta. Pero vieron la cifra que fue tirando Pedro, terrible la pérdida del poder adquisitivo de los sectores laburantes.